ninguno me hable de penas, porque yo penando vivo. Pasaban entretenidos al día,

de tantos, si gustan, entre otros cantos, les diré lo que he sufrido. Después que uno está perdido, no lo salvan ni los santos.